Voces que Caminan es una propuesta que trata del sonido del cuerpo al caminar. A través de este podcast formado por 7 microhistorias, se da cuenta de las diferentes obras que forman la exposición que Leire Goicoechea y Gabriel Villota Toyos han comisariado para la Fundación Cerezales. Capítulo 7. A partir de los años 70, algunos artistas procedentes de la escultura en su mayor parte convinieron en que su modo de medir el espacio y a partir de ahí producir su obra plástica se realizaría caminando. Aunque la obra era la caminata en sí, obviamente es su voz, es decir, las huellas de la misma, el registro en forma de mapas, dibujos, películas o fotografías, lo que ha quedado casi siempre como testimonio de aquella. Relacionados en su mayoría con la concepción de la escultura en el campo expandido que en su día conceptualizara Rosalind Krauss, los artistas del Land Art que se echaron al monte también a veces trataron de que la voz, esta vez como palabra, fuera parte de la medida expresiva de su trabajo. Son trabajos, pues, que se sitúan a medio camino entre la palabra escrita y el sonido del paisaje, cobrando muchas veces este enorme protagonismo y situándose más allá de la escala humana. Todo esto se advierte en la obra fotográfica de Richard Long, así como con las fotografías y otros documentos de trabajo realizados por Hamish Fulton. Este artista británico, quien ya inauguró con sus paseos realizados por la montaña leonesa las nuevas dependencias de la fundación, dejó escuchar también dentro de la misma sala la voz de sus pisadas y las de las gentes que colaboraron en su intervención Walking on and Off the Path en 2017 y que aún continúan escuchándose por las dependencias de la fundación a modo de latencia fantasmal. Otras voces en movimiento se dejaron escuchar en diferentes ocasiones caminando alrededor de la fundación, como es el caso de los poemas declamados en marcha por el poeta Jorge Pascual, que siguen también sonando a lo largo de los paseos. Suerte de misterio y maleza, entre espacios y caminos olvidados que recuerdan. Igualmente son parte de esta nueva tradición propuestas contemporáneas relativamente recientes, como la instalación en tres pantallas Between Earth and Water de Peter D'Agostino, que nos muestra la caminata del artista por un glaciar registrando el sonido de sus pisadas sobre el hielo. Los textos que periódicamente jalonan las imágenes de este vídeo están ahí a modo de advertencia o llamada, para recordarnos la enorme fragilidad de ese paisaje que pisamos, en el contexto actual de crisis climática generada por nuestra propia actividad humana. Por otro lado, es muy interesante advertir en su yuxtaposición cómo estas obras actuales establecen un diálogo con pinturas barrocas procedentes del taller de Pedro Rente del siglo XVII, en las que vemos a esos hombres caminando y hablando entre sí, en este caso ilustrando el episodio bíblico del camino del sacrificio de Isaac, y que nos muestra cómo, a fin de cuentas, la pintura ayer, como la fotografía o el vídeo hoy, era también un modo de registro del songwalk. Estas imágenes del camino del sacrificio de Isaac se confunden aquí con las de los pastores, perros, ovejas y otros animales que marchan por los senderos, como sucede también en otro cuadro procedente del taller del maestro Orrente, Abraham parte de Harán a la tierra prometida, en el que ese recorrido nos trae a la memoria, de un lado, las peregrinaciones de Geria por Palestina, y del otro, la propia imagen de la marcha con el rebaño de ovejas nos sirve para evocar otra voz caminante esencial, como es la de los pastores y sus rebaños, que protagonizaron durante milenios el más característico desplazamiento humano en compañía de no humanos, las rutas de la transhumancia.